Bienvenidos al repaso del viernes y el sábado de la vigésima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Heavy. Pasan los torneos y Defensa y Justicia siempre es protagonista. Se acercó al lote de los punteros luego de ganarle 3-0 a Rosario Central sin ningún tipo de atenuantes, ya que el Halcón maniató al canalla y le ganó con el fútbol práctico de siempre. Defensa es una vez más protagonista de nuestro fútbol, de la mano de su DT, Sebastián Becachese. Sabíamos que teníamos que tener mucha competencia, la tuvimos, que eso ayudó a que se pueda desarrollar todo lo que tuvo. El peor resultado para ambos, para poder seguir peleando, era un empate. Lanús y Estudiantes saltaron a la cancha con la premisa de ganar sí o sí. Y se dio el peor resultado además, ya que no pudieron pasar del 1-1 final. Lo analiza el volante del Grana, Ignacio Malcorra. Yo creo que Lanús merecía mucho más, era para nosotros y ellos creo que no llegaron al arco, llegaron una sola vez, hicieron el gol y después no tuvieron otro, tiraron un par de córneres para nada más y la verdad que nos quedamos con bronca. Talleres quiere pelear hasta lo último. Por eso en Mendoza y contra un Godoy Cruz, a quien le verá la cara nuevamente entre semana por la semifinal de la Copa Argentina. La T bancó los ataques del Tomba y metió dos goles de pizarrón aprovechando la pelota parada. Talleres no se rinde y sigue peleando por el torneo. Así lo analiza su defensor, Federico Torres. Todavía quedan algunas fechas, la división está, la tenemos ahí, pero hay que ir partido a partido. Ahora pensaremos en el que viene, ya tenemos la cabeza puesta en Vélez y esto es largo, así que hay que seguir. En La Plata, provincia de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en Radio Futura, FM 90.5. Colón fue demasiado para Platense y en su casa, en el cementerio de los Elefantes, le pegó un golpazo al Calamar con el 3-0 final. Ojo, en este partido se dio una situación que pinta de cuerpo entero al arbitraje nacional. Facundo Farías hizo una bicicleta con sombrero y cuando la pelota llegó al piso, tiró un caño hermoso a su marcador. Pura magia que Pitana premió con una amarilla al delantero Zabalero. Vergonzoso. Al negro no le importó, ganó, gustó y goleó, y así lo analiza su defensor Eric Mesa. Contento por marcar, mientras sirva para el equipo, todo viene bien. Con tres golazos y sin demasiada resistencia, Independiente despachó a Arsenal en uno de los clasiquitos de Avellaneda. El rojo sueña y pelea por entrar a copas internacionales. Lo analiza el creativo de los de Falcioni, Andrés Roa. Lo veníamos buscando, necesitábamos un triunfo de esta manera. Creo que es justo porque hicimos las cosas bien, estuvimos atentos mucho en la salida de juego de ellos, robamos en los momentos justos, marcamos en los momentos que se nos dieron las oportunidades y creo que eso nos llevó a tener un poco el control del partido durante los 90 minutos. ¡Por fin Gago ganó un partido! Se sabe que Pintita hace jugar bien a sus equipos, pero con el 2-0 de Racing frente a Atlético Tucumán, el ex volante ganó sus primeros 3 puntos desde que es DT. Ganó la Academia con goles de Javier Correa y este señor, Matías Rojas. Creo que el equipo estuvo bien, es lo más importante, ganamos. Para empezar a salir de esta racha un poco amarga que veníamos trayendo de bastante partido. Primer tiempo escuchamos a Pez haciendo de cómo el hombre perdió. Después del entretiempo repasamos el resto de la fecha y los números de la Liga de Fútbol Profesional acá, en el Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.